Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a ver un poquito acerca del Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio Eterno? Bueno, tenemos allí en Apocalipsis 14, 6 y 7 que nos da la respuesta. Claro, este es un mensaje bastante importante dentro de la teología, porque es un mensaje para el momento final de la historia del mundo. Y hay una responsabilidad detrás de este mensaje, pero también está expresado por medio de la escritura de Juan, que él ve esto, que se le transmite a él, un mensaje de esperanza, un mensaje que te deja tranquilo, correcto, porque no es un evangelio para un momento, sino un evangelio eterno, y cuando tú dices eterno, te transmite o te lleva a todo el pasado y a todo el presente donde esté. Siempre va a estar presente ese evangelio. ¿Y qué nos dice? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, aquí hay varios elementos que son proféticos. Esta es una visión nueva que presenta Juan acá. Al mirarla así, está relacionado con el principio del capítulo, desde el capítulo 1 en adelante. Son escenas que van a seguir en continuación, cronológicamente. El Cordero que está, ¿no es cierto?, en el monte de Sion y con el 44.000 que tenían el nombre del Padre, qué sé yo. Correcto. Pero puntualmente cuando uno mira acá, dice, y vi volar por en medio del cielo. ¿Qué cielo? El cielo nuestro, esto que tenemos aquí, no es así más allá, porque a la tierra viene el mensaje, ¿no es cierto?, que tenía un evangelio, que son buenas nuevas, que es el evangelio que siempre ha estado presente, pero que es eterno, pero con una misión puntual, predicarlo a los moradores de la tierra. Ahora, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, tenemos que decir que cuando está hablando de este ángel, no es precisamente un ángel. Recordemos que es una visión, está el libro de Apocalipsis es un libro que tiene imágenes, figuras para que nosotros podamos entenderlo. Y cuando dice, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia, a tal iglesia, no es que cada iglesia, las siete iglesias, tuvieran ángeles a cargo de la iglesia. Está hablando de aquellas personas que estaban a cargo o que estaban a los ancianos, podríamos decir, de esas iglesias. Un ángel, recordemos que un ángel es un enviado, es un mensajero, lleva un mensaje. Ahora, también debemos considerar de que los ángeles no predican el evangelio, somos nosotros los llamados a predicar el evangelio. Entonces aquí, cuando habla del ángel, nos está hablando a nosotros que tenemos esa responsabilidad de predicar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que traer? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, creo que en ese sentido también debemos dejar claro que el único que merece la gloria y la honra es nuestro Dios. Y ese temor no es un miedo, sino es un respeto reverente hacia nuestro Dios. Con el hecho de hacer un Dios o de traer hacia nosotros un Dios más familiar, creo que le hemos perdido el respeto, ya lo miramos como un igual. No, eso nunca debiera ocurrir. Eso está mal, porque Dios no puede bajar, no podemos bajarlo a Él hasta nosotros. Creo que la idea es que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros seamos elevados hasta Él. Ahora, lo interesante de este evangelio, que es una comisión que se da justamente para el tiempo del fin, dar a conocer este evangelio a las personas y puntualmente ese evangelio que está centrado en Cristo y que habla de que uno debe tener temer a Dios, respetarlo, saber que es un Dios que no está al alcance nuestro, pero sí se ha dignado a estar al alcance nuestro, y que le tenemos que dar gloria, alabanza, cantarle a Él, sentirlo como nuestro. ¿Y por qué hacer eso? Y aquí viene un concepto muy, muy especial. Porque ha llegado, dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y te acuerdas que habíamos conversado en las semanas pasadas. Y adorad a aquel. Ahora, ¿por qué adorar? Porque ese es el gran problema del final del tiempo. ¿A quién estoy adorando? Y es un problema que comenzó en el cielo. Recordemos que Satanás lo que quería era tener la adoración de los seres celestiales, de los ángeles, que todos le adoraron a él, no a Dios. Ahora, además de eso, debemos recordar que ese ha sido el problema que ha prevalecido en toda la historia de este mundo. Satanás siempre ha buscado la adoración. Y hoy día, si bien es cierto, no conocemos, no hay muchos ídolos hechos de metal o demás, sí hay una cantidad tremenda de ídolos de carne y hueso que reciben adoración. Y esa adoración, desgraciadamente, se le ha quitado a quien la merece, a Dios. Bueno, Satanás sigue trabajando igual, porque tú recuerdas cuando Cristo estuvo en la tierra y él recibió o se fue al desierto a prepararse para su misión, Satanás lo tentó y lo que quería Satanás era que él lo adorara, claro. ¿Tú recuerdas? Le dijo, mire, te voy a dar todo esto, o sea, ¿para qué vas a ir al Calvario? ¿Para qué vas a sufrir? ¿Para qué va a pasar 3 años y medio? Anda, si tú te postras y me adoras, todo es tuyo. Engaño. Porque el problema no es adorar a nadie más que a Dios. Y adorando a Dios, lógicamente, se busca o se tiene la verdadera adoración. Y Satanás hoy día nos ha engañado, creyendo que adorándolo a él podemos tener muchas soluciones. Y eso es falacia, engaño, mentira. Ahora, y terrible, fíjate, destrucción. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este texto ha sido tomado un poquito mal, en el concepto de que hay una predestinación. De hecho, hay predestinación. Bueno, podríamos decir que fuimos predestinados, claro, teníamos un destino. El asunto es que habiéndonos dado la libertad de elección, yo puedo cambiar ese destino. Fui destinado para salvación, pero yo puedo elegir perderme. Y eso es un asunto mío. La respuesta está en la elección que nosotros tomemos frente al ofrecimiento que hace Cristo por medio del Espíritu Santo, llevándonos al arrepentimiento y adorar a quien corresponde adorar. Por eso que dice que nos escogió. Entonces esa palabra como que trae problemas y dice, ya, escogió a tal persona, a esta otra no la escogió, y entonces, pero ¿quién sabe eso? ¿Quién sabe? Por ejemplo, ya estamos terminando así en nuestro momento, pero veo hasta el caso de Judas. ¿Quién decidió al final perderse? No fue Cristo. Hizo todo lo posible el Señor, incluso cuando le lavó los pies. Yo me imagino que ese Judas tenía dos opciones: reconocerlo como su Salvador o decir, no, si me lava los pies, pero ¿sabes? No es el Cristo. Tenemos que tener presente que él tuvo la misma posibilidad que tuvo Pedro. Pedro también cometió un pecado, y no podemos decir que el pecado de Pedro era un pecado pequeñito y el de pecado de Judas era mayor. No, el pecado es pecado. Entonces, él podía haberse arrepentido y habría estado a lo mejor en las páginas de la Biblia en forma diferente. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Somos llamados a difundir el Evangelio eterno al mundo como parte del mensaje del tiempo del fin antes del regreso de Cristo. ¿Por qué debemos conocer y experimentar la realidad del Evangelio eterno en nuestra vida antes de poder compartirlo con los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.